Cerraduras La Mundial, lo mejor en chapas y herrajes, presenta. Porque eres mi hermano. Las más bellas reflexiones, música, palabras que quieren llegar a tu corazón y algo más, lo encontrarás en este programa. Porque eres mi hermano. Mis queridos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos al mejor programa de reflexión de la radio, ahora vía internet, a través de oigo.com.mx. Muchísimas, muchísimas gracias. Los saludamos desde el bello estado de Aguascalientes, Aguascalientes, México. Les saluda como siempre con el mismo gusto y tratando de servirles también, como siempre, Javier Rojas, su amigo y servidor, este miércoles 11 de junio de 2008. Así que los invito a permanecer con nosotros estas próximas dos horas aquí en Porque Eres Mi Hermano. Recuerden que de lunes a viernes transmitimos de 11 a 1, de 11 a 1, tanto de la mañana como de la noche, horario de la Ciudad de México. Así que si tú nos estás escuchando fuera de la Ciudad de México, o más bien fuera de la República Mexicana, sintoniza ese horario que seguramente tú podrás checar allí en tu localidad para adecuarte al horario de México. Así que te invitamos a que en estas próximas dos horas disfrutes de las mejores reflexiones de la radio, porque este programa busca a través de la reflexión promover los valores, el amor a la familia y algo más. Ustedes pueden ayudarnos con nuestra labor adquiriendo nuestras reflexiones en audio, en CDs. Pueden solicitar mayor información si están en la ciudad de Aguascalientes al teléfono 916-4120. O dirigirse a la calle 22 de octubre, número 207, en el fraccionamiento Modelo, a espaldas del templo de Nuestra Señora de los Dolores. O si radicas en algún estado de la República, no dejes de llamarnos al 01-449-916-4120. Así que, mis queridos amigos que nos escuchen también en otra parte del mundo, pueden tener con nosotros comunicación vía internet, a través de los correos electrónicos javiernuevo77@hotmail.com o porqueeresmihermano@yahoo.com.mx. Así que durante los comerciales, que son tres partes, daremos nuevamente este aviso. No dejes de sintonizarnos. Y pues de una vez vámonos a nuestra primera reflexión, que es una reflexión muy bonita que nos habla de un caso de la vida real. A ver qué te parece. La reflexión se titula Rolando. La primera vez que vi a Rolando fue cuando se iniciaba nuestro curso de Teología de la Fe. Tenía larga cabellera rubia, que se peinaba mientras caminaba, y un aspecto extraño, que me daba muy mala espina. Efectivamente, Rolando resultó ser el ateo residente en mi curso. Objetaba de continuo la existencia de Dios, y se burlaba de todo lo referente a él. Al terminar el curso, se acercó a mí y me dijo, con tono muy cínico, ¿crees tú, Javier, que alguna vez encontraré a Dios? No, le respondí con firmeza. ¿Cómo? ¿Qué no es el producto que representas? Yo le contesté, veo muy difícil que tú lo encuentres, pero él te va a encontrar a ti. Se sorprendió de mi respuesta, se alzó de hombros y se fue. Luego supe que se graduó y me alegré por él. Pasado algún tiempo me sorprendió verlo entrar en mi oficina y lo saludé diciéndole el gusto que me daba verlo. Y entonces me di cuenta que algo malo le pasaba, pues su aspecto era el de un enfermo. Su rubio cabello se le estaba cayendo, pero sus ojos eran brillantes y su voz firme. ¿Qué te pasa? Le pregunté. Tengo cáncer, me respondió, y no tengo remedio. No sabes lo que se siente tener 24 años y saber que me voy a morir. Sin embargo, dijo, podría ser peor. ¿Cómo que peor? Le pregunté. Sí, podría ser un cincuentón sin valores ni ideales, o pensar que emborracharme, seducir mujeres o tener mucho dinero es lo que cuenta. Otra vez me sorprendí y agregó, la verdad es que he venido a verte a ti, Javier, porque me acordé de lo que me dijiste el último día de clases, cuando te pregunté si algún día encontraría a Dios, y tú me contestaste que no, lo cual, siendo sincero, me dejó perplejo. Y después tú me dijiste también, Javier, que Él me encontraría a mí. Pensé en eso muchas veces, aunque mi fe en aquellos días era nula. Pero cuando me dijeron los médicos que tenía un mal incurable, empecé a buscar a Dios desesperadamente. Pero como tú dijiste, no lo pude encontrar. Decidí pasar el tiempo que me quedaba haciendo algo de provecho, y me acordé de algo que te oí decir en tu clase. La tristeza, esencialmente, consiste en ir por la vida sin amar. Así que empecé con el ser más difícil, mi papá. Él estaba leyendo el periódico y me le acerqué y le dije, papá, quiero hablar contigo. Él bajó lentamente el periódico y yo le dije, te quiero, papá. Solo quería que lo supieras. El periódico cayó al suelo en desorden y mi papá hizo dos cosas que yo nunca le había visto hacer. Me abrazó y lloró y pasamos mucho tiempo hablando. No me costó mucho trabajo hacer lo mismo con mi mamá y con mi hermano. Lo único que lamento es no haberlo hecho antes. Apenas empezaba a abrirme a todos los demás y luego un día miré y Dios estaba ahí en el amor que prodigaba a los demás. Él me encontró, pese a que yo había dejado de buscarlo. Rolando, le dije, creo que estás diciendo una verdad universal. Estás diciendo que la manera más fácil de hallar a Dios es abriéndonos al amor. Oye, Rolando, ¿puedo pedirte un favor? ¿Podrías repetir todo esto a mis alumnos? Fijamos una fecha, pero Rolando no pudo asistir. tenía una cita más importante. Había dado un gran paso de la fe a la visión. Encontró una vida mucho más hermosa que la perceptible por el ojo humano. Antes de morir, Rolando me llamó por teléfono y me dijo: Javier, no podré hablar con tus alumnos. Lo sé, le dije. ¿Se los dirás a ellos de mi parte? ¿Se los dirás a todo el mundo de mi parte, Javier? Sí, Rolando, se los diré. Claro que se los diré. Bien, mis queridos amigos, pues después de haber disfrutado y meditado la reflexión anterior de mi amigo Rolando y pidiéndoles que por favor se animen, se ayuden, sobre todo unos a los otros, y Dios puede ser un punto de unión entre nosotros. Este programa, pues nos reconocemos nosotros como católicos, apostólicos y romanos y también remonos, así que vamos a meditar todas estas reflexiones y hacerlas vida. Naturalmente, tú ya lo sabes que en este programa también promovemos la música, la buena música, la música con cierto mensaje que nos puede ayudar en nuestra vida diaria, quizá, pues al menos para entretenernos un poco, para disfrutar la música y acordarnos de que tenemos que tener bellos detalles, sobre todo con nuestra pareja. Por eso el día de hoy vamos a transmitir también música de Leo Dan, este compositor, cantante argentino, del cual te vamos a estar detallando algunos detalles de su vida. Por lo pronto también vamos a comenzar con un tema del buen Leo Dan, que se titula Por un Caminito. Vamos a disfrutar este bello tema, Por un Caminito, Leo Dan.

qué buena está la música de Leo Dan, muy sencillita, muy acorde a nuestro estilo de Latinoamérica. Así que ojalá también estés disfrutando de la música de Leo Dan hoy aquí en Porque Eres Mi Hermano, el mejor programa de reflexión de la radio. Y pues también, como lo nuestro es ofrecerles reflexiones, reflexiones para que luego las pongan en acción y las hagan vida, vamos a escuchar ahora esta bonita reflexión que se titula A Dios Rogando. Y pues complementarlo, ¿verdad? Como dice el refrán, a Dios rogando y con el mazo dando. Vamos a escucharla. Dicen que Dios nuestro Señor una vez salió con sus ayudantes, como les dicen en el campo a los apóstoles, y volvió a esta su tierra. Quería ver cómo andaba aquello que él había sabido dejar por acá. Iban por esos campos de Dios. De repente se encontraron con un mexicano que se le había empantanado el carro en medio de un gran lodazal. Estaba el hombre con el barro hasta el cuello, cambiando la rueda. Bajaba a todos los santos y los volvía a subir, y decía muchas groserías. Entonces, San Pedro miró al Señor y le dijo: «Señor, castígalo». «¿Cómo?», le preguntó el Señor. «Pedro, tanto tiempo de cristianismo y todavía no aprendiste, hermano. ¿Cómo lo voy a castigar al pobre hombre? Vayan todos a ayudarle a sacar el carro». ¿Pero no escuchaste lo que dijo?» «¿Qué importa lo que dijo? Lo importante es lo que hace. Vayan, vayan, ayuden al mexicano». Fue Pedro con todos los apóstoles y les fue fácil sacar el carro. El hombre parece que ni agradeció mucho. Subió al carro y se fue. Siguieron andando y por allí otro lodazal grande como el anterior. Pero esta vez era un gringo quien se había atascado. El gringo, más tranquilo, estaba arriba del carro, también empantanado hasta los ejes. Pero, desde arriba del carro, el hombre se había puesto de rodillas y rezaba con mucha humildad: «Señor Dios, tú sabes que soy bueno. Ayúdame, sácame de esta realidad. Mándame a tus santos apóstoles y a los ángeles a que me ayuden y me saquen el carro de acá». Y así siguió rezando. San Pedro preguntó al Señor: «¿Vamos a ayudarle?» «No», dijo el Señor, «no le ayuden nada». «¿Pero cómo?», dijo San Pedro. «Te digo que no hay que ayudarle. Vamos, sigamos adelante». Y así siguieron y lo dejaron en el barro. Claro, San Pedro se sentía autoridad en la iglesia, pero tenía que hacerle caso al Señor. Por ahí, cuando estaban medio alejados, San Pedro dijo: Discúlpame, Señor, no es que yo te quiera corregir a ti, pero no entiendo qué es lo que pasó». «¿Cómo que no entiendes qué es lo que pasó?» «Sí. Al otro, que era un renegado, que estaba tratando de sacar el carro, sí nos mandaste que lo ayudáramos. Y a este, que puso toda la confianza en nosotros, y nos rezaba, y nos alababa, a él no pudimos ayudarlo». «Justamente», dijo el Señor. El otro hacía todo lo que él podía y por eso merecía ser ayudado. Este otro era un cómodo, quería que nosotros le solucionáramos todo. No, señor, que se baje y que se embarre. Entonces, y solo entonces, le vamos a ayudar. Así es, mis queridos amigos, a Dios rogando, pero también con el mazo dando. Yo creo que tenemos que hacer en la vida como si todo dependiera de nosotros, sabiendo que en definitiva todo depende de Dios. Si llueve o si no llueve, eso lo manda Dios. Hagamos como si todo dependiera de nosotros, pero sabiendo que todo depende de Dios. A Dios rogando y con el mazo dando, o lo que es lo mismo, oración y acción. ¿Verdad que sí es necesario, mis queridos amigos, la acción en esta vida? Por eso esta bonita reflexión de a Dios rogando, debemos tratar de hacer la vida, luchar porque así sea. Y pues vamos a seguir aquí con la música del buen Leo Dan y decirles que Leo Dan realizó su primer programa, su propio programa de televisión titulado Bajo el signo de Leo en Canal 9 de Argentina. En el año 1966 se casa con Mariette, elegida Miss Mar del Plata ese mismo año. Deciden mudarse a España, donde Leo continúa grabando y nacen éxitos como Mari es mi amor, Con los brazos cruzados, Siempre estoy pensando en ella, Cómo poder saber si te amo, Será posible, entre otros. En 1970, debido al gran éxito que estaban teniendo sus composiciones, Leo decide mudarse junto a su familia a la capital azteca, donde se radicaría por los próximos 10 años. Es el primer baladista que graba con mariachis y obtiene grandes éxitos. Así que México recibió a Leo Dan con gran afecto y se colocó al top de los ratings con temas como Te he prometido, Esa pared, Toquen mariachis canten, Mi última serenata, El radio está tocando tu canción, Pareces una nena, Yo sé que no es feliz, Con nadie me compares, Mari es mi amor. Así que vamos a seguir disfrutando de la música de Leo Dan también y vamos a escuchar este tema que se titula Tú llegaste cuando menos te esperaba. Aguas, mis queridos amigos, tomemos el consejo. Leo Dan con ustedes y Tú llegaste cuando menos te esperaba. Escuchémosla. Llegaste justo cuando menos te esperaba y te fuiste sin decirme ni siquiera adiós. Me di cuenta que sin ti no podría ser yo nadie. Si me faltas tú, mi amor, ¿para qué vivir? Corazón, ¿qué

Doctor José Luis Gómez Albarrán, dentista con 24 años de experiencia. Atención especial con láser en cirugía, prótesis, ortodoncia y endodoncia. Primo Verdad 235, consultorio 203. Teléfono 915-1243. Cerraduras La Mundial te ofrece lo mejor en cerraduras y herrajes para mueble. Diseños residenciales, calidad, servicio y atención lo encontrarás en Cerraduras La Mundial, distribuidor de la marca Ashico. A tus órdenes en Avenida de la Convención Poniente, número 2003, teléfono 996-3388, Cerraduras La Mundial. Tú puedes tener en la comodidad de tu hogar, o para que las escuches en tu auto, oficina o taller, las reflexiones de este programa, porque eres mi hermano. Además, puedes hacer un excelente regalo que te van a agradecer. Solicítalas ya al teléfono 916-4120. Guzmán y Asociados, además de su gran variedad de pan, también te ofrece ricas tortillas de puritito y sabroso maíz. Ya lo sabes, a tus órdenes en Ruiz Requena 108 en Margaritas o al teléfono 973-0456. Todo lo que necesites para tu computadora lo encontrarás en Suministros Esparta, cartuchos, memorias, impresoras, CDs y accesorios solo en Suministros Esparta. Avenida Francisco y Madero, número 463, Aguascalientes, México, frente al Sol del Centro. Porque eres mi hermano. Solo una cosa vuelve un sueño imposible: el miedo a fracasar. Ya estamos de regreso, mis queridos amigos, en este, el mejor programa de reflexión de la radio, transmitiendo ahora vía internet a través de oigo.com.mx. Las mejores reflexiones de la radio ahora vía internet, para que se difundan por todo el mundo, para que ayudes, mi querido hermano, mediante ejemplos sencillos, mediante reflexiones, puedes ayudar a las personas que pues a veces ocupan un ejemplo para animarse a seguir en esta vida luchando, porque los problemas pues no nos faltan, son el pan nuestro de cada día, las enfermedades, los problemas en el trabajo, los problemas inclusive en nuestra misma sociedad, de inseguridad, de tantas cosas que se están viendo, ¿verdad, mis queridos amigos? Entonces vamos a buscar la manera de un ratito, mediante estas reflexiones, mediante esta música, ahora sí que relajarnos un poco y cargar las pilas para seguir adelante. Ya lo sabes que de 11 a 1 de la tarde, tiempo de México, o 11 de la noche a 1 de la madrugada, también tiempo de México, puedes disfrutar de estas reflexiones. Solo tienes que buscar el horario conforme al lugar donde tú estés escuchándonos y en otras partes del mundo. Y pues vámonos a nuestra primera reflexión de este bloque, donde la reflexión que sigue pues está algo triste, porque nos muestra que a veces la crueldad que empleamos nosotros los padres puede sobrepasarse porque nuestros hijos no nos tienen la suficiente confianza y pueden ellos, pues sí, tener algún problema si no hay la debida comunicación entre padres e hijos. Por eso vamos a poner este ejemplo a través de la reflexión para que nos demos cuenta y no caigamos en los mismos errores que estos padres de la reflexión. La reflexión se titula De vuelta de la guerra. Vamos a escucharla. Thank you. Un soldado que pudo regresar a casa después de haber peleado en la guerra de Vietnam, llamó a sus padres desde San Francisco. «Mamá, voy de regreso a casa, pero tengo que pedirles un gran favor. Traigo a un amigo que me gustaría que se quedara en casa con nosotros». Sus padres le dijeron, «Claro, nos encantaría conocerlo». El hijo siguió. Fue herido en la guerra. Pisó una mina de tierra y perdió un brazo y una pierna. Él no tiene a dónde ir, y quiero que se venga a vivir con nosotros a casa. Siento mucho escuchar eso, hijo. A lo mejor podemos encontrar un lugar en donde él se pueda quedar. No, mamá y papá. Yo quiero que él viva con nosotros. Hijo, tú no sabes lo que estás pidiendo. Alguien que está tan limitado físicamente puede ser un gran peso para nosotros. Nosotros tenemos nuestras propias vidas. Yo pienso que tú deberías de regresar a casa y olvidarte de esta persona. Él encontrará una manera en la que pueda vivir él solo. En ese momento, el hijo colgó el teléfono. Los padres ya no volvieron a saber de él. Unos días después, los padres recibieron una llamada telefónica de la policía de San Francisco. Su hijo había muerto después de que se había caído de un edificio. Fue lo que les dijeron. La policía creía que se trataba de un suicidio. Entonces, los padres, destrozados por la noticia, volaron a San Francisco y fueron llevados a que identificaran a su hijo. Ellos lo reconocieron, pero, para su horror, descubrieron algo que no sabían. Su hijo tan querido, tan solo tenía un brazo y una pierna. Los padres de esta historia son como muchos de nosotros. Encontramos tan fácil amar a personas que son hermosas por fuera o que son simpáticas, pero no a la gente que nos hace sentir alguna inconveniencia o que nos hace sentir incómodos. Preferimos estar alejados de personas que no son hermosas, sanas o inteligentes, como suponemos serlo nosotros. Y es que, mis queridos hermanos, qué cómodo es no querer ver las tristezas ajenas, para no comprometernos a ayudar a quien necesita de compañía, cariño y mucho consuelo. Es tiempo, mis queridos amigos, de escuchar nuevamente a Leo Dan. Vamos a escucharlos con un tema muy romántico, muy bonito para ti que a lo mejor te encuentras allí con algún problemita con tu pareja. Este tema dice: te he prometido que te he de olvidar. Ojalá que a veces es un arranque, ¿verdad?, que tenemos entre las parejas, pero que todo pase y se arregle. Por lo pronto, pues vamos a escuchar este tema de Leo Dan, que se titula Te he prometido, aunque sugiero que hagamos todo lo contrario. Te

más de lo aceptable. Hay que empezar de nuevo. Pronto, el nuevo nido estará armado. Y, si otra tormenta llegara a derribarlo, una y mil veces volverán a construirlo. Admiro a los pájaros por su afán esperanzado. ¿Qué otra cosa es la esperanza sino el negarnos a los embates de la adversidad? ¿Qué otra cosa es la esperanza sino el modo interior de creer en el mañana? Por eso, piensa siempre que no hay nada más importante que el día de mañana. Empezando, eres invencible, aunque una y otra vez no salgan las cosas como esperabas. Un barco que naufraga sigue siendo un barco. Solo falta que sea reflotado para que vuelva a navegar. Cuando una ilusión se frustra, sigues teniendo el alma para albergar nuevas ilusiones, y por más que te golpee la vida, no te entregues nunca. Di una oración, pon tu esperanza al frente y arremete. No te preocupes si en la batalla sufres alguna herida. Es de esperar que algo así suceda. Junta tu esperanza, ármala de nuevo y vuelve a arremeter. Si tus anhelos son legítimos, si no dañan a nadie los sueños que te impulsan, insiste mil veces y otras mil si fuera necesario. Alguna vez la victoria será tuya. Por eso observemos el ejemplo que nos dan los pájaros. Preciosa en verdad la reflexión que acabamos de escuchar. Aprendamos de los pájaros, un ejemplo que nos pone la naturaleza para que nosotros también abramos los ojos del alma y miremos más allá. Ahora vamos a escuchar un tema de Leo Dan, precioso también, que se titula Siempre estoy pensando en ella. Vamos a escucharlo. No puedo ser el dueño yo, nunca podrás olvidarme, porque yo te di todo mi amor, y eso tú muy bien lo sabes. Me iré con el recuerdo de haber visto morir aquel cariño nuevo que encontré yo en ti. Mañana será otro día, quiero volverlo a vivir, tratando poquito a poco de pensar menos en ti. Señor, siempre estoy pensando en ella, pensando qué hará. Siempre estoy rogando que vuelva mi llanto a calmar, pero cada mañana despierto con una ilusión de encontrarla en cada mañana

y podarla de vez en cuando, y a veces conversar un poco con ella, y ella te dará a cambio este perfume tan maravilloso. La joven quedó muy emocionada. A fin de cuentas, la flor era de una belleza sin igual. Pero el tiempo fue pasando. Los problemas surgieron. El trabajo consumía todo su tiempo y su vida, que continuaba confusa. No le permitía cuidar de la flor. Ella llegaba a casa, miraba la flor y todavía estaba allí. No mostraba señal de flaqueza o muerte. Apenas estaba allá, linda y perfumada. Entonces, ella pasaba de largo. Hasta que un día, sin más ni menos, la flor murió. Ella llegó a casa y se llevó un susto. Estaba completamente muerta. Su raíz estaba reseca, sus pétalos caídos y sus hojas amarillentas. La joven lloró mucho y contó a su padre lo que había ocurrido. Su padre entonces respondió: "Yo ya me imaginaba que eso ocurriría, y no te puedo dar otra flor, porque no existe otra flor igual a esa. Ella era única, al igual que tus hijos, tu marido y tu familia. Todos son bendiciones que el Señor te dio, pero tú tienes que aprender a regarlos, podarlos y darles atención, pues, al igual que la flor, los sentimientos también mueren. Te acostumbraste a ver la flor siempre allí, siempre florida, siempre perfumada, y te olvidaste de cuidarla. Cuida a las personas que amas. Acuérdate siempre de la flor, pues las bendiciones del Señor son como ella. Él nos da, pero nosotros tenemos que cuidarlas." Estamos aquí en nuestro centro de atención porque eres mi hermano, esperando también que nos llames, mi querido amigo, y nos digas si te está gustando el programa, de dónde nos estás llamando. Ya lo sabes que tenemos el teléfono a tu disposición, 916-4120, si estás aquí en Aguascalientes, o nos puedes llamar también del interior de la República, 01-449-916-4120. En un momento regresamos, es tiempo de escuchar a nuestros patrocinadores. Volvemos en un instante. ¿Sabías que si un niño vive criticando, aprende a condenar? Regresamos con Javier Rojas en este tu programa porque eres mi hermano. Para ti que nos escuchas en cualquier parte del mundo, comunícate con nosotros a los emails porque eres mi hermano @yahoo.com.mx o javiernuevo77@hotmail.com. Saludos desde Aguascalientes, México, porque eres mi hermano.

chica del camino, es la que ahora es mi mujer. Y yo le digo, siempre le digo, que es mi querer. Del camino es la que ahora es mi mujer, y yo le digo, siempre le digo, que es mi querer, y yo le digo, siempre le digo, que es mi querer. Tiempo de la reflexión, mis queridos amigos. Ahora vamos a sacar los pañuelos porque sigue una reflexión muy tierna con un gran mensaje de decirle sí a la vida. Y si no, compruébenlo en esta hermosa reflexión que se titula Niños en el avión. Escúchala con atención, mi querido amigo, para que me ayudes a decirle a todo el mundo que le digan sí a la vida. No puede ser posible que el lugar más peligroso para un bebé sea el propio vientre de su madre. Por eso, mis queridos amigos, díganle sí a la vida. Escuchemos Niños en el avión. Cuenta una historia que un niño estaba en el cielo junto con otros niños, subiendo a un avión con destino al mundo. Este niño ansioso por nacer, por venir a la tierra y amar a sus padres, un día se encuentra en el mismo vuelo a un niño que sufría mucho porque no quería nacer. Entonces, el niño entusiasmado y ansioso por nacer, le pregunta al niño triste: ¿por qué estás tan triste? El niño triste le responde: es que no quiero nacer, porque voy a nacer en una familia pobre, y voy a sufrir mucho, y voy a padecer hambre, y prefiero quedarme aquí, en vez de irme a sufrir allá. Y el niño entusiasmado por nacer, lo alienta, y le dice que no se preocupe, que él va a nacer en una familia de mucho dinero, de buena posición, y cuando nazca, me voy a hacer tu amigo para ayudarte, y le voy a decir a mis papitos que te ayudemos, pero ya no estés triste, que tus papás ansían tu llegada. Entonces, el niño triste se puso contento con la esperanza que el niño entusiasmado le dio. Más tarde, el niño entusiasmado se encuentra a un niño de piel negrita llorando y le pregunta: ¿por qué lloras? Y el negrito le contestó: porque mi papá nos va a abandonar a mi mamita y a mí. ¿Pero por qué?, pregunta el niño entusiasmado. Entonces el niño de piel negrita le contesta: porque mis papitos son de piel blanca, y yo voy a ser negrito, y cuando mi papi me vea, golpeará a mi mamita pensando que le fue infiel por haber nacido negrito, y voy a ser muy infeliz. No te preocupes, dijo el niño entusiasmado. Mira que yo voy a nacer en una familia de muy buena posición. Mis papitos van a tener mucho dinero. Además, ellos me van a querer mucho. Y todo lo que yo les pida me lo darán. Y lo que les voy a pedir es que los ayudemos a que hagan una investigación y prueba de sangre para que tu papito se dé cuenta de que tú eres de él y que tu mamita nunca lo engañó. Entonces, el niño de piel negrita se quedó muy contento al ver que había encontrado solución para que no sufrieran él y su mamita. Más tarde, el niño entusiasmado andando por el avión caminando, encontró otro niño decepcionado y cansado de sufrir y llorar. El niño entusiasmado le preguntó, ¿qué te sucede? ¿Por qué estás tan afligido? Entonces, el tercer niño le responde, es que no quiero nacer. ¿Pero por qué? Pregunta el niño entusiasmado. Y responde el niño afligido, es que al momento de nacer mi mamita morirá, ya que será muy difícil el parto, y escogerán entre la vida de mi mamita y la mía. Ella decidirá por mi vida, y ella se morirá, y será un gran dolor para mi papito. Y por la desesperación y el gran dolor de su muerte, él se suicidará, y yo iré a parar a un lugar a donde llevan a los niños desamparados, y no voy a poder estar con mis papitos, y es por eso que no quiero nacer. Entonces, el niño entusiasmado le dice, no te preocupes, mira que cuando yo nazca, voy a tener mucho dinero, y mis papitos serán tan buenos que les voy a pedir que ayudemos a tu papá para salir adelante, y comprenda que Dios se llevó a tu mamita para que no sufriera, y te dio a cambio a ti para que no estuviera solito, y en ti vea el recuerdo de ella, y verás que tu papito saldrá adelante, y te va a querer tanto como me van a querer a mí mis papitos. Entonces, el niño afligido ahora esperaba con ansias por su llegada al mundo y por tener un amigo tan especial como él. Cuando la hora llegó de su partida para venir al mundo, el piloto, encargado de enviar a los niños a su destino, empezó a llamarlos, y el primero que fue al mundo fue el niño de piel negrita. Entonces, el niño entusiasmado le gritó antes de nacer, «¡No te preocupes, que allá nos veremos, y recuerda que te quiero!». El segundo en partir a venir al mundo fue el niño que nacería pobre, pero él iba contento porque tenía una esperanza y la promesa del niño entusiasmado. Y el niño entusiasmado, al igual que al otro niño, le dijo que allá se verían en la tierra, que no estuviera más triste. El tercer niño fue el que se le moriría a su madre, pero su actitud ahora era positiva, ya que el niño entusiasmado iba a ayudar a su papito a reponerse pronto del dolor, y al igual que a los demás, el niño entusiasmado le dijo que se verían en la tierra y que serían los mejores amigos del mundo los cuatro. Después de haber mandado a los tres niños, el piloto cerró las puertas. Entonces, el niño entusiasmado gritó, ¡espere, señor! ¡Falto yo! ¡Falto yo! Yo también quiero ir al mundo para decirle a mi papito cuánto lo amo y agradecerle a mi mamita todo el amor que me dará cuando yo nazca, y para que vean que soy tan bonito como ellos. ¡Espere, señor! ¡Falto yo! Entonces, hubo un gran silencio, y el piloto le respondió, lo siento, pero hoy tus padres decidieron no tenerte. Pero es que yo tenía tantas ilusiones de conocer a mis papitos y que vieran lo chiquito que soy, y que soy parte de ellos. Además, quería ayudar a mis amigos, porque no quiero que sufran. Por eso yo quería nacer. Ojalá, mis queridos hermanos, que esta parábola haya tocado su corazón. Y como decía su santidad Juan Pablo II, luchemos por erradicar la cultura de la muerte y que luzca en todo su esplendor y por siempre la cultura de la vida. Después de haberle dicho sí a la vida a través de la reflexión preciosa que acabamos de escuchar, donde pues unos niños en el avión se están animando por nacer y hay una persona, un niñito que los invita a que nazcan, a que le echen ganas a la vida, y resulta de que ese niño es el que no nace y afecta a todos los demás. Así de cruel, mis queridos amigos, es el aborto. Por eso ayúdenme a decirle a todos sí a la vida, sí, al amor en todas sus expresiones, porque el amor es una persona, el amor es Dios mismo. Así que vamos a escuchar también una bella canción de amor que nos interpreta Leo Dan y que se titula Solo una vez. Al corazón y lo demás es solo ilusión, porque lo sabes bien como yo, se quiere solo una vez. Se repite el agua al caer y el sol en un nuevo amanecer, pero el amor en nuestro vivir no se puede repetir. Vida nos alejó y sé que sufres tú como yo, porque jamás podrás olvidar cómo quisiste una vez. El agua al caer y el sol en un nuevo amanecer, pero el amor en nuestro vivir no se puede repetir. Solo una vez se puede amar, aunque de ti como me quisiste a mí. Solo una vez se da el amor, con la pasión, con la fe que puse en ti. Hoy la vida nos alejó y sé que sufres tú como yo, porque jamás podrás olvidar cómo quisiste una vez. Jamás podrás olvidar cómo quisiste una vez. Continuando con nuestras reflexiones dedicadas en este segmento a los niños, hay una, digamos, situación que se nos presenta cuando

el momento sea redondito y todos nos llenemos de paz, de tranquilidad, y después volvamos a la carga, porque recuerden que es oración más acción, esa es la clave de la felicidad, ayudar a los hermanos, oración y acción. Por eso, antes de irnos, pues los reitero en mi invitación para que de lunes a viernes nos sintonicen a través de internet, y los invito a que escuchemos juntos esta bella reflexión que se titula El Bombero Billy. Escuchémosla. La madre de 26 años se quedó absorta mirando a su hijo, que moría de leucemia terminal. Aunque su corazón estaba agobiado por la tristeza, también ella tenía un fuerte sentido de determinación. Como cualquier madre, deseaba que su hijo creciera y realizara todos sus sueños. Pero ahora, eso no era posible para su hijo. La leucemia no se lo permitiría. Pero aún así, ella todavía quería que los sueños de su hijo se realizaran. Ella tomó la mano de su hijo y le preguntó: Billy, ¿alguna vez pensaste en lo que querías ser cuando crecieras? ¿Soñaste alguna vez y pensaste en lo que harías con tu vida? Mami, siempre quise ser un bombero cuando creciera. La madre sonrió y dijo: Veamos si podemos hacer realidad tu sueño. Ese día, más tarde, ella se dirigió a la estación de bomberos de Phoenix, en Arizona. Allí conoció al bombero Bob, un hombre con un corazón grande como Phoenix. Ella le explicó el último deseo de su hijo y le preguntó si era posible darle a su hijo de 6 años un paseo alrededor de la cuadra en un camión bombero. El bombero Bob dijo: Mire, podemos hacer algo mejor que eso. Tenga a su hijo listo el miércoles a las 7:00 de la mañana y lo haremos un bombero honorario durante todo el día. Él puede venir con nosotros aquí a la estación, comer con nosotros, salir con nosotros cuando recibamos llamadas de incendios. Y si usted nos da sus medidas, le conseguiremos un verdadero uniforme de bombero, con un sombrero verdadero que lleve el emblema de la estación de bomberos de Phoenix. No uno de juguete, sino el emblema amarillo que nosotros llevamos. Y claro, sus botas de hule. Tres días más tarde, el bombero Bob recogió a Billy, le puso su uniforme de bombero y lo condujo desde la cama del hospital hasta el camión bombero. Billy tuvo que sentarse en la parte de atrás del camión y ayudar a conducirlo de regreso a la estación. Él se sentía como en el cielo. hubo 3 llamadas en Phoenix ese día, y Billy, claro, tuvo que salir en las 3 llamadas. Él fue en 3 camiones diferentes. Fue en el microbús paramédico y también en el carro del jefe de bomberos. También le tomaron videos para las noticias locales de televisión. Habiendo hecho realidad su sueño, y con todo el amor y la atención que le fue dada, Billy fue tocado tan profundamente en su corazón que logró vivir 3 meses más de lo que cualquier médico pensó que viviría. Una noche, todas sus señales vitales comenzaron a decaer dramáticamente, y el jefe de enfermería, que creía en el concepto hospitalario de que nadie debe morir solo, comenzó a llamar a los miembros de la familia para que vinieran al hospital. Luego, recordó el día en que Billy había pasado como si fuera un bombero. Así que llamó al jefe de la estación y le preguntó si era posible que enviara a un bombero uniformado al hospital para que estuviera con Billy mientras entregaba su alma. El jefe le dijo: "Haremos algo mejor. Estaremos allí en 5 minutos. Pero le voy a pedir un favor. Cuando escuche las sirenas sonando y las luces centelleando, ¿podría anunciar por los altoparlantes que no hay ningún incendio, sino que es el departamento de bomberos que va a ver a uno de sus más finos miembros una vez más? Y por favor, ¿podría abrirnos la ventana del cuarto de Billy?" Como 5 minutos más tarde, un gancho y la escalera del carro bombero llegaron al hospital y se extendieron hasta el tercer piso, donde estaba la ventana abierta del cuarto de Billy, y 16 bomberos subieron por ella y entraron al cuarto. Con el permiso de su mamá, cada uno de ellos lo abrazó tiernamente y lo arrullaban diciéndole lo mucho que lo amaban. Con aliento agonizante, Billy miró al jefe de los bomberos y dijo: "Jefe, ¿soy verdaderamente un bombero ahora?" El jefe le respondió: "Sí, Billy, lo eres." Con esas palabras, Billy sonrió y cerró sus ojos por última vez. Y para cerrar con broche de oro nuestro programa de hoy, Leo Dan nos interpreta una linda melodía, Por un milagro de amor. Los dejo con esta bella melodía, mis queridos amigos. Hasta mañana, si Dios lo permite. No la dejes mentir, no permitas